172. Si energéticamente debemos tener relación, ¿cómo nos estamos comunicando nosotros, si ustedes son Elohim y yo soy humana? Por eso estamos diciendo que las realidades se relacionan siempre y cuando tengan ciertas cualidades que lo permitan. Tú y nosotros nos estamos comunicando por la transmisión de pensamientos. Veamos cómo funciona. La comunicación entre tú y nosotros es sin palabras, porque hay una transferencia de pensamientos de mente a mente. Lo podemos realizar a través de los sentidos conocidos. En tu caso, el lado izquierdo de tu cerebro accede vibratoriamente al nuestro y viceversa, y esto puede ser porque somos compatibles. Tu lado izquierdo está libre de contaminación vibratoria y tienes una mente amplia, abierta y accesible. Esto ha podido ser posible por la limpieza y clarificación de tu alma, la cual está en orden, alcanzando un estado más equilibrado y armonioso dentro de tu cuerpo mental y emocional. El estado equilibrado entre tú y nosotros, nos permite la comunicación, ya que la frecuencia y vibración se mantienen, estables e inalterables, cualidades esenciales, para entendernos. 173. Ustedes utilizan los yacimientos de cuarzo como los hermanos eremitas. La comunicación con los hermanos voluntarios ayaplianos de las naves y los eremitas lo hacemos a través de las holografías palpables o por transmisión de pensamientos e ideas. Nunca dejamos de hacerlo y convivimos en perfecta armonía. Los yacimientos de cuarzo no los necesitamos, puesto que vivimos en la ciudad nave, al igual que ustedes que no necesitan del cuarzo. Nosotros sabemos que los cristales son todo en el universo, forman lo existente, o sea al ser uno. 174. Los hologramas palpables, son ustedes mismos que se proyectan en ellos. Los hologramas palpables, son una réplica de nosotros mismos y son dirigidos desde la ciudad nave. El holograma es un visor biológico programado, el cual se comporta exactamente a la programación inserida. Esta tecnología será el futuro de Tera. El uso de energía humana dejará de ser utilizada, para dar paso a esta ciencia. Llegará un día que los hologramas palpables sustituirán el trabajo humano. 175. ¿Por qué los hologramas palpables sustituirán el trabajo humano? Los científicos entenderán algún día que viajar por el cosmos no es como lo están imaginando, en naves interplanetarias que viajan a la velocidad de la luz, las cuales atraviesan el universo, llegando a sus confines. En el futuro.